Infórmate, aprende, concientízate. Especial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a su programa Dial de los Sentidos. En esta tarde estamos recargadísimos de mucha energía, con un sol muy espectacular. Iniciamos con el programa siendo las 3:04. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Les vamos a hablar acerca de, si tal vez, bueno, tal vez a muchos jóvenes les ha pasado que su amigo o amiga quiere algo más, ¿no? Quiere ser algo más que amigos, algo más que amigos, puede ser amigobios, novios, novias, enamorados. Entonces, si ustedes quieren saber cuáles serían esos signos, porque el lenguaje corporal también comunica mucho, ya les comentamos más adelante. También le doy la bienvenida a Andrés. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido, Andresito? Muy buenas tardes, disfrutando de este sol renovado que tiene la ciudad. Esperemos que el clima no nos traicione nuevamente, porque Como había estado lloviendo, yo estaba abrigado y todo. Y pasa que los días que hay sol, pues no me pongo muchas cosas. Y después ya más tarde llueve o algo, hace frío y ahí uno paga las consecuencias. Bueno, con todo siempre hay que ser precavidos, abrigarse, llevar paraguas para que no les suceda lo mismo que Andrés. Así que en este momento vamos a ir a una pausa musical y ya volvemos con más de Dial de los Sentidos. No te despegues, escúchenos. De mí, del grupo Cacería de Lagartos. Y bueno, como les habíamos dicho, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante acerca de los signos, de cómo saber si tu amigo o amiga quiere algo más, ¿no? Entonces, les vamos a comentar cuáles serían esos signos. Muchas veces no nos comunican, sino que solamente a través del lenguaje corporal nosotros podemos identificar qué es lo que quiere nuestro amigo o amiga. Y también vamos a más adelante a comentarles, ¿no? Cómo descubrir si tu amiga o amigo te interesa, porque muchas veces llegan a la confusión y no saben qué mismo sienten. Entonces ya les vamos a dar las pistas para saber si ustedes están realmente enamorados o les gusta su amigo o amiga. Entonces les vamos a comentar. Recuerden que ustedes pueden comunicarse al 2220-966 y también pueden escribirnos a través de nuestra fanpage Dial de los Sentidos, a través de nuestro Twitter @ Dial de los Sentidos. Y recuerden que ustedes pueden sintonizarnos a través de la vía online www.casadelacultura.gob.es. Y bueno, ¿cuáles serían esas pistas? Normalmente los primeras pistas sería que cómo saber, más que todo, cómo saber si un amigo o una amiga está interesada en tener algo más. En algo más, no. Pero, bueno, lo que estaba consultando y todo eso, dicen que cada quien comunica de distinta manera, uh-huh. No siempre el hombre comunica igual que una mujer. Entonces, primero vamos a ir con las pautas de cómo saber si tu amigo le quiere algo más, ¿no? Y, bueno, la primera sería cuando normalmente este amigo te manda mensajes o te escribe en Facebook muy a menudo y sin motivo, no siempre te está escribiendo, te manda mensajes cariñosos. Uh-huh. Y solo como para estar pendiente, ¿no? O sea, a veces, claro, o sea, cuando uno tiene relaciones de amistad largas se dan casos de que uno escribe para contar cosas, etcétera. Pero en relaciones de amistad cortas o que están basadas, por ejemplo, en la vida, en clases, por ejemplo, en el colegio, en la universidad, y donde casi todas las conversaciones se basan en cuestiones más académicas, y que una persona rompa, digamos, esa rutina y empiece a escribirte por cuestiones más personales, y ahí indica que hay un cierto interés en tener algo más, quizá una amistad más profunda, quizá otras cosas. También el lenguaje corporal, como le habíamos mencionado, comunica bastante, y una de las pistas es que los hombres normalmente siempre tienen los pies dirigidos apuntando hacia la mujer, ¿no? No solo en los hombres, en ambos sexos, uh-huh. Se da esto de que inconscientemente la persona apunta los pies hacia la persona que le agrada. Uh-huh. Y hay otras cuestiones del lenguaje corporal, como por ejemplo extender las manos hacia esa misma dirección, y en general cosas hacia esa dirección. Y en las mujeres el jugueteo del cabello, por ejemplo, eso es el jugueteo típico del cabello, que muchas veces no se nota tanto como parecería, porque la gente ya se va dando cuenta. Entonces, en esa intención de ocultarlo, se vuelve más discreto. Sin embargo, se sigue notando, como, o sea, por ejemplo, no es un giro de toda la cabeza donde el cabello vuela. En una situación donde, por ejemplo, está un grupo de amigos conversando, ese jugueteo del cabello puede ser apenas un movimiento pequeño de la mano a jugar con el cabello, por ejemplo. Uh-huh. O lo del pie, que la persona la dirige hacia la dirección donde está la otra persona, y el movimiento de nervios. Pero normalmente la mujer tiende a cruzar, ¿no?, las piernas. Casi siempre están cruzadas las piernas. Sí, es... En el hombre, bueno, eso no se puede. Es incómodo, ajá. Por eso no se da mucho. Pero claro, en las mujeres se da mucho por los nervios. Claro, todo depende de la chica también, ¿no? Pero el cruzar las piernas es una señal de barrera. Entonces, a veces es un cruzar las piernas de coqueteo, y la señal de barrera es como poner una manta, de como en los juegos de sombras chinas. Es decir, poner una manta enfrente y que el, digamos, el reflejo de la persona en una metáfora muy poética, se proyecte para que la persona muestre lo que es y muestre, siempre dejando una barrera de misterio para que la otra persona escarbe más. Pero eso depende de las chicas también, ¿no? Eso sería una estrategia de una chica un poco más tímida, un poco con una estrategia más de hacerse la interesante. Uh-huh. Y claro, también está el caso de la chica que en lugar de eso, trata de ser un poco más evidente, se acerca y tal, también usa el contacto físico, uh-huh, un poco más de lo habitual, para demostrar que tiene cierto interés. Uh-huh. Y también los hombres, o bueno, en cuanto a las mujeres, si hombres o mujeres, si ponen los brazos cruzados, también significa una barrera, ¿no? De que, uh-huh, no te acerques a mí. O bueno, no está tan interesado, ¿no? Cuando están con los brazos abiertos. Todo depende de, digamos, de la... ¿De la persona? Sí, de la persona, pero en el sentido específico del gesto, depende de la tensión, o sea, de la fuerza con la que esté hecho. Uh-huh. Por ejemplo, si es un cruzar de brazos como de estoy enojado, no quiero que me hablen, se nota, es decir, hay tensión en los hombros, los brazos están altos, el cruce de brazos se ve intencional. En cambio, si es que es un cruzar de brazos por no saber dónde poner las manos, de nervios, de bueno, y ahora qué le digo, y estar jugando con las manos de tal modo que en un punto se llega a cruzar porque la otra persona ya no sabe qué más hacer con sus manos porque está preocupada totalmente de la persona que está enfrente. También otro de los signos es, bueno, sobre todo en los hombres, dicen que es colocar la mano en las caderas. En las caderas. Ajá, mientras está parado. Esta postura implica bastante confianza y sobre todo trata de siempre de resaltar su figura y la, uh-huh, estatura de la persona, ¿no? Eso y otros gestos que tienen ese mismo objetivo son, por ejemplo, en esa misma pose de con la mano en la cadera, sacar pecho, levantar la cabeza, mostrar las zonas de la barbilla, de la mandíbula, que inconscientemente son zonas que atraen mucho al sexo opuesto. ¿Y por qué se ven los caracteres físicos? Y se resaltan, digamos, los atributos de la persona. Y claro, lo típico o lo común es cuando un hombre también se está frotando la barbilla, ¿no? Uh-huh. O se está tapando los cachetes o tocándose las orejas. Es muy común que estén jugando con su rostro. Ajá, los movimientos parasitarios se dan mucho cuando una persona está frente a una situación que le causa nervios. Uh-huh. Lo que, claro, si es que está una chica bonita, generalmente le sucede eso. Muchas veces muchos de esos gestos son manipulados y ya son hechos a propósito. Porque uno tiene cierta conciencia acerca de que son gestos que denotan un nerviosismo causado por un interés. Y también, bueno, de lo que tú hablas acerca del nerviosismo es que normalmente los hombres saben estar tapando las cosas o jugando, uh-huh, con cualquier objeto, ¿no? Porque se sienten nerviosos y no saben cómo reaccionar. Y además, estando frente a una persona que a uno le interesa, uno de los objetivos, consciente o inconscientemente, es mantener la atención de la otra persona. Entonces, aparte de la conversación, aparte de las miradas, están estos recursos, que es hacer ciertas cosas con las manos, cosas con el cabello, jugar con los elementos del entorno, para que la persona se mantenga con la atención puesta sobre las acciones que está haciendo la otra persona. Y bueno, no sé, eso me pareció novedoso, y lo que consulté es cuando un hombre está interesado en una mujer, es que normalmente sabe levantar la ceja, pero no sé tú ¿Qué tan cierto sea eso? Porque no me había fijado. En eso sí no me he fijado. En general, hay en toda la zona de la cara, en especial de los ojos, hay muchas señales. La cuestión esta de levantar la ceja es porque uno de los lados de la cara siempre está un poco más... tiene una firmeza un poco más... está un poco más firme que el otro lado. Entonces, claro, si uno hace tensión, uno de los de las cejas se va más alto que la otra. Y esto se da también cuando uno ve algo que a uno le emociona, que a uno le gusta, que los músculos de la frente se alzan y eso permite que los ojos se abran más. Uh-huh. Y claro, es el gesto ese de impresión hace que una de las cejas se levante más que la otra. Y también es un coqueteo muy famoso, ¿no? A lo Antonio Banderas, por ejemplo, de la de ver de ladito y levantar la ceja. Y también hay otra ventaja para las mujeres cuando un hombre quiere pagar todo, ¿vale? Porque normalmente cuando solo son simplemente amigos tienden a pagar a medias, o a veces cada quien se paga lo suyo, ¿no? Uh-huh. Pero cuando están bien interesados los hombres en las mujeres o quieren algo más que amistad, normalmente saben pagar todo o se hacen muy generosos y bueno, quieren pagar todo. Y ahora con lo que las chicas están abriéndose campo en digamos en nuevas formas, en nuevas costumbres sociales, también lo hacen ellas. Incluso ya se considera un poco machista el que el hombre pague todo, en que el hombre invite todo. Entonces las chicas también suelen tomar cierta iniciativa para eso. Es un beneficio muy alto eso. También hay otro cuando... Bueno, esto sucede de las dos partes, ¿no? Cuando habla sobre ti a pesar de que tú no estés presente. Y después te enteras que los amigos de él, los familiares, todos saben de ti, ¿no? Eso es muy interesante. Entonces, eso quiere decir, es una señal de que está plenamente interesado en ti. Sí, porque cuando la persona empieza a tornarse importante en la vida del otro, empieza a robar espacio y tiempo de la vida de la otra persona. Y obviamente al convertirse en un elemento importante que la persona le reporta emociones positivas, le reporta emociones placenteras, empieza a convertirse en un elemento de conversación de la persona. Mm-hmm. Bueno, si ustedes saben otras señas más, otros signos más, recuerden comunicarse al 2220-966 y también pueden escribirnos a la fanpage de Dial de los Sentidos o si no a través de nuestro Twitter @DialDeLosSentidos. Recuerden que ustedes nos están escuchando a través de la 940 AM y en este momento vamos a una pausa musical y ya volvemos con más de Dial de los Sentidos. Esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. Parecía que estaba esperando tu momento de partir. Parecía haber observado mis momentos junto a ti. No me hubieras dejado esa noche, esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. Me abrazó el instante mismo que tú me dijiste adiós, y no fue una gran tristeza, fue como ir de menor a mayor. Ahora que recuerdas a mis brazos vuelves. aquella que te amó. Sabes, no será lo mismo, pues también me conoció. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche, siempre perteneciendo. Regresamos con Dial de los Sentidos. Acabamos de escuchar la canción Esa Noche del grupo Café Tacuba. Y bueno, aquí se vino una... nos faltó añadir algo más también acerca de lo de que los hombres pagan todo, ¿no? Uh-huh. Esto se da por diferentes cuestiones y una de ellas es por el poder. Los hombres siempre tratan de pagar o tratan de impresionar a una mujer para a través del dinero, ¿no? Y sobre todo esto se relaciona con el poder. Ajá, en es decir, demostrar poder siempre inconscientemente genera un cierto gusto. Más por una cuestión evolutiva, es decir, los hombres que tienen más presencia, más poder, más que están más en control de las situaciones, tienden a gustar más a las mujeres. Eso por un lado, y por otro que hay una cuestión de tradición en cuanto a esto, de que, claro, el hombre es la parte que mantiene el hogar, que mantiene las familias, etcétera, y por lo tanto, desde los primeros pasos para iniciar determinada relación, etcétera, el hombre debe demostrar que tiene los recursos para hacerlo, y no solo los recursos, sino el interés. Es decir, que no se haga el loco hasta que llegue la cuenta, sino que muchos hombres demuestran ese interés de ¿cuánto es? Yo pago. No pagues tú. Bueno, algo que me ha impresionado y que me baso en los hechos reales es que normalmente cuando tú aceptas alguna invitación y aceptas que paguen y después de eso también te compran cualquier cosa, ¿no? Ellos se creen dueños de ti, que pueden hacer lo que sea contigo, a pesar de que tú no hayas aceptado la relación o no son nada, simplemente son amigos, pero tú aceptaste las cosas que él te dio. Ajá, genera un compromiso eso. Es decir, tú lo puedes considerar como bueno, él está pagando, no pasa nada, pero muchas veces el objetivo es que la otra persona se comprometa. Es decir, si acepta algo de mí, quizá la persona lo hizo esperando alguna retribución, no económica obviamente, pero alguna retribución en cuestión de acelerar un poco la interacción en la relación, de que sea más íntima, de que se vaya más lejos. Pero bueno, una parte que a mí me ha dejado impresionada es que ellos se creen dueños de ti. Ajá. Y que pueden tomar decisiones por ti, solo por el hecho de aceptar esos detalles que ellos te dan, ¿no? Y que tú lo aceptaste por, bueno, decir, bueno, gracias. O sea, por no rechazar más que todo para... Y, bueno, se han tomado... Muchas veces tienen diferentes interpretaciones. Otras personas no pueden hacer eso, pero sí hay varios hombres, ¿no? Que con el dinero y comprando cosas pueden... O sea, se creen dueños de la mujer, ¿no? Y... Eso en contraste de la relación normal de amigos también, ¿no? Una persona, digamos, está en su grupo de amigos y alguien se ofrece a pagar lo de la persona. Y es como que también es para delimitar un territorio,

obra que narra historias aprendidas, escuchadas e inventadas de la vida cotidiana, escrita por Ramiro Caiza. Viernes 16 de mayo. Teatro Carlos Brito Benavides. El interludio musical lo realiza el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Estás escuchando Dial de los Sentidos. Estás en Dial de los Sentidos a través de la 940 AM. Recuerden, ustedes pueden sintonizarnos a través de la www.casadelacultura.gob.es y ustedes pueden comunicarse, dejarnos algún comentario o opinión a través de del 2220-966 y también pueden dejarnos sus comentarios a través de nuestra fanpage Dial de los Sentidos. Y estábamos hablando acerca de este tema que es muy interesante, acerca de cómo saber si tu amigo o amiga está interesado en ti, quiere algo más que una amistad, ¿no? Entonces, en ese momento vamos a saber, vamos a darles unas pautas de cómo saber cuándo le gustas a una amiga, ¿no? Uh-huh. A una amiga. Y como les habíamos dicho, no es totalmente diferente. Hay algunas cosas que son comunes entre tanto el hombre y la mujer, pero sí hay algunas diferencias que les vamos a comentar en este momento. Siempre hay que prestar mucha atención en la parte del lenguaje corporal. Como habíamos dicho, siempre está inclinada hacia la persona y las piernas, normalmente las piernas de una mujer siempre están cruzadas, ¿no? Y ya lo habíamos dicho con Andrés, de que esto significa bien una forma de coqueteo o una forma de barrera. Y poner mucha atención en el pie, porque, o sea, generalmente no es voluntario, pero la persona, como tiene el pie libre, lo apunta hacia la persona que le interesa. Sí, tiene toda la razón. Y también que normalmente la chica pone cualquier pretexto para toparle el hombro, la pierna o la mano. Uh-huh. Siempre está tratando de toparle. En medio de risas, en medio de... O el juego de hacerse cosquillas, por ejemplo, que también se da mucho. Y acerca de las risas también, igual las mujeres permiten que cuenten hasta los peores chistes, ellas se ríen de todo. Ajá. No existe un mal chiste cuando ella está interesada en ese chico, ¿no? Uh-huh. En un punto es, las relaciones que van desde la amistad a algo más allá empiezan desde la convivencia. Claro, hay otras que empiezan desde una borrachera, pero esas no, de esas no estamos hablando. empiezan desde la convivencia y claro, esa convivencia se basa en qué tanto te diviertes con esa persona en el día a día, si es que las conversaciones son interesantes, si es que te hace reír, que es algo que las mujeres mencionan mucho, o sea, que les gustan los hombres que les hagan reír. Uh-huh. A veces él no les hace reír, lo que pasa es que ellas se sienten tan bien que simplemente se ríen de las cosas que ellos dicen. Y también lo más impactante, ¿no?, es que ellas se preocupan demasiado en el estado de salud del chico, ¿no? Siempre están preocupados si está bien de salud, si está enfermo, o también si ya ha comido. Si ha comido. Ajá. Es muy, muy frecuente esto, ¿no? De esas preguntas, ¿ya comiste? ¿O estás bien? Entonces, si salen con esas preguntas es porque puede ser una pista, ¿no?, de que está interesada en ti. Y también otra Otro signo, señal muy importante es que ella siempre te trata de incluir en cualquier actividad, sea esta familiar o de trabajo, ¿no? O también de la universidad con tus amigos. Pero, como ya les habíamos dicho, esto también se repite en el hombre, ¿no? Uh-huh. Que él siempre está hablando de ti en cualquier círculo de amigos, sea de esta de la universidad, con cualquiera, hasta incluso con los papás, mamá, con los padres, ¿no? Y con los hermanos. Y en esto, aunque en esto las mujeres son un poco más, digamos, más atrevidas, porque los hombres generalmente, claro, como son un poco más nerviosos, les cuesta más manejar estas situaciones, no se atreven a involucrar tanto a las chicas en su vida. Lo que no sucede con las mujeres, que dan un acceso más presencial, es decir, que tratan de crear espacios donde él esté presente, donde puedan tenerlo a su disposición y donde puedan compartir determinadas cuestiones que implican confianza, como la familia, como amigos de ella, etcétera. También tú puedes llegar a comparar, ¿no?, cómo se comporta con tus otros amigos y cómo se comporta contigo. Uh-huh. Porque hay una diferencia bastante evidente cuando una mujer te da abrazos o también se sienta en tus rodillas o te coge la mano. Eso significa o da a interpretar que está interesada en algún romance o quiere algo más, ¿no?, que amistad. Claro, como... es, digamos, como adoptar roles, ¿no? Si está adoptando el rol de la chica que es amiga de muchos hombres y que es la chica ruda y que se saluda de mano y o se golpea igual, así al mismo ritmo que los hombres, y que de pronto con un determinado chico no es así o en menor grado y más bien es del otro lado, ¿no? De la chica dulce, de la chica coqueta, de la chica que es cariñosa, que es tierna, etcétera. Uh-huh. Es muy evidente esos matices como para ver que hay un determinado interés. Uh-huh. Así que estas son las pistas que ustedes, si tal vez coincidieron con una, empiecen a preguntarse si ustedes también están interesadas en esa persona y cómo descubrir si tu amigo o amiga cómo descubrir si tu amiga o amiga te interesa, ¿no? Ajá. Entonces, vamos a ir en este momento a una pausa musical y ya volvemos con más de Dial de los Sentidos. Canción del grupo Guardarraya, Te Voy a Apuñalar. Y ahora, ¿cómo descubrir si tu amigo o amiga te interesa? Les vamos a comentar en este momento algunas pistas, ¿no? También que, porque muchas veces llegamos a confundir y no sabemos qué mismo sentimos, si es amor, gusto o solo simplemente es una amistad. Ajá, o el mismo cariño de la amistad hace que uno sienta cosas. O sucede eso también cuando uno entra en una relación de mucha confianza con alguien que uno considera ya atractivo físicamente. Uh-huh. Entonces, uno por la cuestión de la amistad puede bloquearse y decir, no, es que es mi amigo. Pero de todos modos genera algo. O también hace esa persona o tu amigo o amiga hace muchas cosas por ti y tendemos a confundir y aseguramos y afirmamos de que de ley él está interesado en está enamorado. Y es un ciclo muy extraño porque, claro, uno siente esas cosas con el cariño de la amistad. Después uno siente, digamos, un confort, creo que me estoy enamorando de las cosas que esta persona hace por mí. Uh-huh. Y probablemente esta persona también lo esté, y eso aumenta el interés. Es decir, si uno piensa que la otra persona ya está interesada, entonces uno dice, pues es una oportunidad, es una posibilidad. Uh-huh. Y eso hace que a uno le vuele la imaginación y ya pasen las demás cosas. Así que para no estar fantaseando o haciéndonos ideas de algunos posibles romances, lo primero que hay que hacer es evaluar bien los sentimientos que tenemos a esa persona, tu amigo o amiga, y también evaluar y decir por qué estoy pensando todo el tiempo en él, qué me está pasando, ¿no? Entonces sí es muy importante que te evalúes, interiorices qué es lo que sientes, que por qué razones te gusta, por qué razones estás pensando en esa persona todo el tiempo. Uh-huh. Es obvio, ¿no? Las relaciones intensas, las situaciones intensas dejan recuerdos muy fuertes que perduran durante el tiempo. Y claro, si uno hace participar a una persona participa de la vida cotidiana de uno, es obvio que uno va a estar pensando, va a estar muy pendiente de esa persona. Sin embargo, esto no significa que uno sienta algo o que uno quiera ir más allá, sino que son cuestiones propias de las relaciones sociales y que uno debe aprender a manejar sin confundirse y sin fantasear. Otra pista, o también, mejor dicho, es de evaluar bien detenidamente por qué sentimos muchas veces esos celos, ¿no? ¿Por qué sentimos celos por mi amigo o amigo? ¿Qué nos está pasando? Entonces, hay que evaluarse. ¿Por qué muchas veces no es esos celos de, más de los celos de apropiación, el hecho de que tú siempre te estés llevando con tu amigo y todo eso y llega otra persona y vos piensas que te va a arrebatar? De que haya alguien que está ocupando el tiempo de... Ajá, pero muchas veces nos llegamos a cuestionar de que por qué siento celos y llegamos a confundir, ¿no? De que esto no es amistad, sino amor. ¿Por qué siento celos si no somos nada? Ajá. Yo lo veo mucho en Facebook y en redes sociales. Y también otro punto es escuchar los comentarios de las personas que te rodean, porque, bueno, cuando uno está internamente en esa relación, no se da cuenta muy bien qué mismo está pasando, pero es bueno escuchar los comentarios de las personas que te rodean o de tus amigos cercanos, saber qué es lo que piensan, ¿no? Saber si hay un indicio de que algo más está pasando. Uh-huh. Yo, por ejemplo, tenía una amiga, Majo, que tal vez está escuchando el programa. Escucha la radio de la Casa de la Cultura, la Majo. Y era más o menos en primer semestre de la universidad. Y claro, todo el mundo creía que teníamos algo, porque jugábamos físicamente bastante, pasábamos juntos, nos reíamos, etcétera, etcétera. Y todo el mundo creía que teníamos algo, que pasaba algo entre nosotros, pero no, en realidad no. Y a ninguno de los dos le nació nunca, pero desde afuera se ven estas cosas. Y muchas veces pasa que uno no ve estas cosas desde dentro de la relación y a uno le comentan o empiezan a molestar con te gusta o qué tienen, etcétera, y esos comentarios son los que generan la duda, que después desemboca en dudar uno mismo de qué es lo que siente y empezar a imaginar situaciones hipotéticas donde uno está con esa persona y en general fantasear. Uh-huh. Y una de las recomendaciones es... Que no me pasó, por... claro. El Andrés estaba fantaseando con la Majo. No. También otra de las recomendaciones es probar la relación, ¿no? Si tu amigo está de acuerdo en que puede haber algo más, sería lo recomendable probar esa relación para ver si funciona. Tal vez hacer una cita, salir juntos, sería una de las recomendaciones para ver cómo se relacionan entre los dos. Yo, que es en general lo que yo suelo hacer, es sacarlo a través de chistes, como en broma. Y una cosa que en mi experiencia personal suelo, digamos, tomar como un hito de que hay algo más o de que la otra persona sí quiere algo más, es que de las salidas en plan de divertirse entre amigos, se empiece a avanzar a salir solo los dos. Es decir, creo que si es que la otra persona acepta salir solo entre los dos o la planificación o el proponer salir ya se da en otro tono, porque es muy importante el tono en el que uno habla con la otra persona, ¿no? Creo que ya uno puede tener más o menos una seguridad de que la otra persona sí quiere algo. Y si no, si es que reacciona con salir los dos, pero llamémosle también al otro y eso. O si es que la otra persona ya de plano dice, solo los dos, no, qué aburrido, ¿qué vamos a hacer? Es como que no hay el interés. Yo he escuchado los comentarios de varios jóvenes de que una relación entre un hombre y una mujer no puede, no es posible, no una amistad. De que no se dé la amistad, sí. Ajá. Yo creo que es falso. Porque si no, todo el mundo estuviese confundido o lo que sea. Lo que sí creo es que es, o sea, de que cualquier relación se puede convertir en algo más. Es decir, como el chiste que hago frecuentemente, o sea, una borrachera puede ser la línea o el límite entre una amistad y algo más. Entonces creo que sí, o sea, que en relaciones de hombre-mujer, donde hay esa confianza, donde hay todas estas cuestiones, puede suceder muchas cosas. Y que puede ser cualquier cosa puede ser un detonante para esto. Incluso la misma confianza que se genera durante la relación de amistad. Pero creo que sí es posible y es factible que se den amistades. Y, por ejemplo, yo tengo amistades muy profundas con mujeres que incluso llegaron a gustarme en algún momento, pero que no ha pasado nada y que no tiene por qué pasar. Y también otra recomendación que he escuchado hasta de varios expertos es que no es recomendable que una amistad tan fuerte luego se llegue a convertir en una relación. Mucha gente le teme a eso y muchas veces es la razón para no avanzar más, o para decir que no, o para, digamos, uno fingir que no siente algo más por su amigo o por su amiga. El hecho de que, claro, la relación hace que una persona avance a sentimientos más fuertes, a celos, a la posibilidad de que las peleas terminen con la relación en sí. Entonces, exactamente. Entonces se acaba todo y es... Las personas a veces dicen, bueno, entre ser solo amigos y entrar en el riesgo de tener una relación que tal vez vayamos a disfrutar más, pero que tal vez por esa misma intensidad pueda terminar, prefiero que nos quedemos como amigos. Y para finalizar este programa, les dejamos unas recomendaciones, ¿no? Que ustedes, bueno, ya lo escucharon, pero lo más importante, y lo vuelvo a repetir, es que siempre evaluemos bien nuestros sentimientos antes de que lleguemos a confundir o a fantasear, y esto puede inclusive hacernos afectarnos, ¿no? Porque a veces uno apresura de que esa persona o asegura o afirma que siente algo más, pero resulta que a la hora de la hora esa persona no es así, no siente nada, solo una amistad. Uh-huh. Así que sí es muy importante de que evaluemos para que no cometamos una torpeza. No quedemos un poco mal parados. Uh-huh. Y bueno, entonces recuerden que ustedes pueden escucharnos la próxima semana, como siempre, todos los días martes a las 15 horas y sintonizarnos a través de la 940 AM o a través de la vía online www.casadelacultura.gob.es. Para finalizar, Andrés, ¿algún saludo? Yo un saludo a mi mamá, que tal vez está escuchando el programa, que el domingo fue su día. Del resto de las madres también, pero a ella feliz día. Y bueno, a todas las madrecitas igual, es un feliz día y también a nuestros oyentes. Especial a la mía. Y a todos nuestros oyentes, que no se despeguen de Dial de los Sentidos, sintonícenos todos los días martes. Hasta la próxima semana, nos vemos. Hasta luego. Chao.